Bienvenidos a Acción Polémica, esta entrada fue hecha muy rápido porque no sabemos cómo introducirnos. ¿Les habla Enrique Borbón? Les habla Brandon Zamudio. Este es el podcast principal de Deus Ex Magnifica, Acción Polémica para todos ustedes, donde comentaremos sobre las noticias, situaciones de actualidad, todo acerca de la cultura pop. Para ustedes, gente bonita en su casa. Dirección Enrique Segoviano. Dirección Enrique Segoviano. ¿Qué te ha cautivado esta semana? Esta semana he estado viendo una serie de eventos desafortunados. De Lemon Snicket, serie de Netflix. He visto los primeros 6 episodios, que están basados en los primeros 3 libros, que es El Mal Comienzo, La Habitación Reptil y El Ventanal. Está producida por Barry Sonnenfeld, también responsable de la película Hombres de Negro, diversos directores. Creo que le estoy agarrando mucho el gusto porque es como una cruz entre Tim Burton, Wes Anderson, pero chido. Me gustaba mucho la película cuando era niño, entonces tengo esa memoria muy bonita. Y empecé a ver la serie y creo que esto es mejor. Neil Patrick Harris definitivamente es mejor que Jim Carrey. Y no sé, me recordó que yo tenía... De que uno de mis primeros crushes infantiles fue por Violet Baudelaire, de la película. Y eso fue lindo descubrirlo. He estado menos metido en cultura pop, pero más en cosas como sociales, políticas, porque pues... Por acá somos medios chairos. Pero es que fue muy caótico. Sí. Tiroteo en Monterrey. Es la primera vez en la que tiene como estas características. Normalmente era con narcos o ese tipo de cosas. Es la primera vez que un joven en una escuela realmente contra sus compañeros, que es algo que vemos muy común en Estados Unidos con masacres como Columbine, Virginia Tech, Newtown, el cine esa vez, claro, con Dark Knight Rises. Entonces es la primera vez que esto se da en el caso de un joven que tenía depresión, que tenía todas estas ondas mentales, encontró un arma que era propiedad de su familia y ella arremetió contra una maestra y unos compañeros. Entonces, y luego él se suicidó. Es la primera vez que vemos esto y es un poquito preocupante. Es muy preocupante. Personalmente lo vi en mi celular, en el salón de clases, y me sentí totalmente desencajado. Yo de, oh my god, no aquí, por favor. Porque me imagino que un salón de clases se convierte en una jaula en ese momento. Ajá, no, y estoy empezando a pensar de que la cultura americana, ese tipo de parte de la cultura americana, que era la peor parte, se está permeando mucho en el área norte. Eso no está chido. Sí, y ahorita hay una cacería de brujas en internet. También. Porque el chico pertenecía a estos grupos de Facebook que son, ya saben, Grasa, Hulk, entonces Hulk se autoproclamó, bueno, se dijo, sí, nosotros mira, tenemos... Esa es en parte su énfasis en querer llamar la atención. En parte, pero sí tienen una influencia. Sí, pero es que el problema no son los grupos. No soy Charlie Brooker para decir que el internet es el problema. No. Pero hay cierta desensibilización tal vez de esta generación. Que estamos creciendo en un mundo muy poco gentil. Y siento que que hay muchos chicos que están teniendo esos problemas de depresión y esas ansiedades comunes de la edad, pero como exacerbadas por el contexto. Y en estos ambientes, en vez de ser como grupo de apoyo, se propensan más. Realmente son gente muy poco sensible. O sea, soy gente muy insensible. ¿Cómo haces un meme de eso? ¿Cómo hace todo por el chiste y entonces así, oh, sí, mátalos. Y de repente, verga, ya los mataron. O sea, a propósito, cualquier persona que tenga algún problema, recurra a un grupo de apoyo. De verdad, vayan. De verdad. Sí. Lo decimos de todo corazón. Qué repito, buena manera, no es el internet, no son los videojuegos, no son las películas, pero... Pues, busquen ayuda. Busquen ayuda real. Ayuda real de gente que sabes que ven por tu bien. Ahorita estamos en tiempos del Festival de Sundance y recientemente... ¡Ah, sí! Y hace un par de días tuvimos la marcha más grande de protesta en una inauguración en Estados Unidos. La protesta más grande en la historia de los Estados Unidos. La reunión civil más masiva en la historia. Y fue justo después de la reunión para una inauguración más pequeña de los últimos 30 años. Si eso no deja las cosas claras, no sé qué lo hará. Pues sí, nadie quiere a Donald Trump. Y todos están dispuestos a saltar por los derechos de la gente, lo cual se me hace muy bueno y creo que es algo que vamos a necesitar en los próximos 4 años. Sí, porque cuando ganó Trump, muchos dijeron, ahora sí, es tiempo de echarle ganas y la resistencia y todo eso. Y se habla muy fácil decir hay que seguir adelante, pero parece que sí se están aplicando. Oh, y una de mis noticias favoritas de todo el año. ¿Y golpearon a Richard Spencer? Exacto, a Richard B. Spencer, que es reconocido supremacista blanco y neonazi, le volaron los dientes. Lo cual, ya sabes, no deberías incitar la violencia, me vale madres, es un neonazi. Es la tradición americana de Indiana Jones, el Capitán América y todos los grandes héroes de Estados Unidos. Sí, golpeas nazis. Síganme en @samutustra en Twitter, nada más para ver ese remix que hicieron. Hay remix. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, y el puñetazo. I can feel it coming in the air tonight. No, tun, mi favorito. Tun, tun, tun, tun. No, mi favorito es la de The Boys Are Back in Town. Pero cada vez que dan con la guitarra, ¡pam! ¡Pam! ¿Puedes ¡pam! Ser de Rick and Morty que sale, It's gonna give it to ya, y le parten la madre. It's gonna give it. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo está conectado esto? Al festival de Sundance. Sí, con Sundance. ¿Qué, cuál es sí. la conexión? Perdón, es que Richard B. Spencer siendo golpeado es... El punto es que hackearon Sundance. Sundance, para los que no sepan, es uno de los festivales de cine más importantes del planeta, junto con el Oso de Berlín, Cannes. Y el Festival de Morelia. Y el Festival de Morelia. ¡Está chido! ¡Está chido, huevo! Y entonces se cayó en la box office, pero ya están ahorita arreglando todo y me hace preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué te metes con un festival pues de cine? Pues porque es cagar la madre, o sea... No es que quien no feo es que... debe de ser un alt-right o un neonazi, como le quieras llamar, porque piensas que todo el mundo está conspirando contra ti. Ahorita que estamos viendo, todas las estrellas directores de cine, o al menos la mayoría, 90%, ajá. Y todos, todos los que no son Clint Eastwood y Kevin Sorbo, todos los frontman de bandas, hasta bandas que ya pasaron sus días de gloria, están hablando en contra de Trump y a favor de todos estos derechos de la mujer y eso. Qué horrible debe de ser un alt-right, como de... No puedes ya ser fan de nadie porque sientes que es un maldito chairo y... Ajá. Y que es un sionista judío. Sí. The Dishonest Media. Y tú quemando tus discos de ya no. Ah, los artistas deberían concentrarse en su arte. El arte es protesta, güey. Y en noticias un poquito más cultura pop comiqueras, Sony confirmó una película de Spider-Man animada. Es decir, o sea, Marvel no tiene el control de esto, que será dirigida por Phil Lord y Chris Miller. Phil Lord y Chris Miller, conocidos por Lluvia de Hamburguesas, por la película Lego, por 21 y 22 Jump Street. Es decir, o sea, son increíbles en el género de la comedia, son increíbles en el género de la animación, son excelentes directores, son muy inteligentes. Y entonces, a ellos se les acaba de encargar hacer la película de Spider-Man. ¿Cómo va a ser diferente esta película? O sea, de nuevo va a ser... ¡Oh, Peter Parker lo mordió una araña! ¡Se murió su tío! ¡Sí, se murió ¿otra su vez? Tío! ¡Otra vez! Y su tía ya está más buena. ¡Otra vez! No. Sí, como unos implantes llega... ¡Hola, Peter! pero es la de... entonces, no va a ser Peter Parker. Va a ser Miles Morales. El que antes estaba en el universo Ultimate y ahora está en el universo normal. Es un muchacho latino. Entonces, pues está este güey y eso me alegra mucho porque al fin va a estar. Ojalá la voz la pueda hacer Donald Glover. Va a haber mame de inclusión forzada, pero... Pero Miles Morales lleva existiendo desde hace años y, sí. Y es uno de los mejores personajes que ha hecho Marvel últimamente. Sí, es excelente. Es genial. Y además me gusta esta idea porque ya no va a haber confusión de continuidad. Ajá, y además ya no va a ser como otra vez Peter Parker. Digo, me gusta la historia de Peter Parker, pero es muy buena. ¡Hasta la madre! Van a hacer una película llamada Dog's Purpose, el propósito de un perro, basada en una novela de Bruce Cameron, W. Bruce Cameron. Ajá. Y es como esta historia tipo Mira quién habla, pero con un perro. Y hay un escándalo porque hubo abuso animal en el set. Es una película que es tan, oh sí, pro perro, tan, ¿sabes lo increíble que puede hacer un perro en tu vida? Un perro, que ardan todos los gatos en el infierno. Perro, perro. Y casi matan a un perro. Maldita dog people. Oye, yo soy dog people. TMZ sacó un video en el que en el set, en una parte en la que creo que el perro rescata a alguien en un río. Sí. Era un pastor alemán que está haciendo el papel de un perro policía. Ajá. Lo fuerzan a meterse al agua, que es un torrente en medio de un chingo de pantalla azul. Sí. Y pues el perro no se quiere meter y casi lo ahogan. Y dicen, hay una voz que se escucha que dice, al menos el agua está tibia. Me hace pensar. Sí. ¿Habrá de esto en otras películas si no nos damos cuenta? Sí, Chihuahua de Beverly Hills, ¿te imaginas? En Supercan, en todas. Probablemente lo hay, o sea, no... Por eso... O sea, hay entrenadores, pero hay situaciones en las que el perro está complicado que haga las cosas. Entonces sí hay como cierto nivel de abuso. Digo, este fue muy demasiado. Pero entonces a Dark Purpose su estreno fue retrasado. Y pues ya. Ok. No maten perros, por favor. Una franquicia en la que todo el mundo perdió el interés y el entusiasmo. Terminator. Mira, vi la primera, la amé, vi la segunda, estuve orgasmeado después de la segunda, me puse la tercera y perdí como, ok, Vimos la cuarta y fue como, bueno, ya. Y luego llegó Genesis. Llegó Genesis, la fui a ver al cine y al principio salí conforme porque ya estaba tan decepcionado con Terminator que me conformé con cualquier final. Pero luego me enteré de que había una postcréditos en la que seguía vivo Skynet. Ajá. Y dije, no mamen, ya no más. Y bueno, entonces, de por sí Genesis es pésima. Sí, pésima, luego la vi de nuevo. Pésima. La vi de nuevo y no. No sé Jack cómo, Courtney. No sé cómo me pudo gustar la primera vez. No. Yo desde la primera vez que dije, no. O sea, no recuerdo la mitad. De hecho, si ahorita me vuelves a poner Genesis, sería como verla de nuevo. No la recuerdo. Deadline reporta que James Cameron aparentemente está en pláticas para recuperar los derechos que vendió por $1 cuando no querían dejarlo dirigir su propia película. Vendió los derechos del guión. ¿Qué pasa? La franquicia se descarrila, salen un chingo de spin-offs, salen muchísimas tuercas a la continuidad, prácticamente está arruinada. Ah, como las crónicas de Sarah Connor, ¿recuerdas ese show? Sí. Tiene sus fans, pero... Lo recuerdo porque actuó Shirley Manson de Garbage ahí como un droide y... Y pues, hace calor. LOL. ¿Qué más? Sí, ¿en qué iba? Sí, que el fin es que hicieron la continuidad un desmadre. Que ya de por sí es una historia de viajes en el tiempo, pero era tan fácil hacer una tercera parte de Terminator. Sí. Era tan fácil. Y les valió madres. Y nada, se hicieron Terminator 2 con boobies. Ok, ahora, no sé. Es literalmente lo primero que pasa. Ajá, boobies. No se sabe si va a ser un reboot, espero que no, o una conclusión definitiva de la franquicia, espero por... Y ya, o sea, ya, acábenlo, mátenlo, que quede ahí. Y bueno, terminamos esto con dos muertes. De las primeras del 2017. Yo les dije, no es el año, es el pase de la antorcha. Vamos a tener que acostumbrarnos a ver celebridades morir estos próximos años. Hasta que, pues, los que están ahorita o empezando o apenas ni siquiera los conocemos, estemos llorando en 2076, el próximo gran año de mierda. ¡Ay, qué alegría! Miguel Ferrer. ¡Character actor Miguel Ferrer! ¡Sí! Conocido por sus papeles en NCIS, Twin Peaks... Era tan bueno. El agente forense Rosenfield de Twin Peaks, que era un hijo de puta. Bueno, no, era bastante moral, pero era muy grosero y era un personaje muy divertido. Y lo podremos ver de nuevo en la nueva serie de Twin Peaks, que es una continuación de la vieja. Dirigida también por David Lynch. Se estrena el 21 de mayo. Genial. Y pues, Miguel Ferrer, descansa en paz. Murió a la edad de 61. Y Gabe the Dog, por supuesto. Y Gabe the Dog. Bork in Peace. El perrito blanquito, el peludito, el que todos conocemos por los remixes de... ¡Brack! ¡Brack! ¡Brack! Pues falleció, tenía problemas de corazón, ya estaba grande. Murió. Al menos no lo ahogaron. Bork in Peace. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Después de mucho tiempo de teasing de mi parte, porque la vi en Morelia. Está la verga. La La Land. La La Land. O sea, es muy buena La La Land, es preciosa, es... Si tuviera que definir La La Land en una sola palabra, diría pura. Es muy pura, tanto en sus intenciones, como en su técnica, como en su, como en sus actuaciones, son muy puros, en un estilo muy Hollywood clásico, West Side Story, los mejores musicales. Tiene intenciones muy nobles. A veces sí está muy llena de sí mismo, sobre todo en los discursos de Ryan Gosling, sí es como de, I get it. ¿Te gusta el jazz? I get it. Soy yo. Emma Stone se luce. La dirección es excelente. Muy moderna, combinada con muy antigua. Es decir, o sea, es vintage. Es vintage, pero al mismo tiempo usa muchos elementos modernos. Como por ejemplo el uso de cámaras acuáticas o el uso de efectos especiales. Esa escena es totalmente West Side Story. La de bailando en las estrellas. Sí. La primera escena es todo un plano secuencia. Muy grácil, por cierto. Muy grácil, exacto. O sea, no es como Spectre. Sí, no es como Spectre, que es que por qué estás haciendo esto, sino es porque estás bailando y es un baile con la cámara. Es lo que he dicho siempre, la cinematografía es baile, es un musical, siempre. Es impresionante cómo se coordinó todo para que... Ajá, todo está perfectamente coordinado y la disfruté mucho, en serio la disfruté mucho. ¿Es buena? Sí. ¿La mejor de 2016? Ando aquí y allá. ¿Es mejor que Whiplash? No creo. No. No. Es que Whiplash es demasiado como tight. O sea, es muy, muy apretadito. Es muy, sí, es perfecta. No es una película perfecta. Aunque como músico, bueno, yo no como músico, pero los músicos siempre me andan diciendo de que hay muchas cosas objetables en Whiplash. Como película, como obra cinematográfica, es uno de los trabajos más completos que he visto en estos últimos años. Sí. O sea, La La Land se siente como más, más grasita a los lados. Se siente como que cuelgan más las cosas. Lo cual, digo, está bien si Chazelle se quiere ir por una onda retro bonita, vamos a revivir el viejo Hollywood. Oye, por mí está bien. Es un Hollywood que me encanta. Entonces, regrésalo. El próximo proyecto de Chazelle es una película de Neil Armstrong, una biopic. Y es probable que Ryan Gosling sea el protagonista. Me cae muy bien Chazelle. De verdad quiero ver que sí. La verdad es que siento sí. Siento que lo mejor está por Chazelle venir. Chazelle se me hace un director muy prometedor. Se me hace como alguien de quien nos vamos a acordar. Y no sé, me gusta estarlo viendo como desde chiquito. Ahora. Como ser alguien al que puedo seguir. Porque, por ejemplo, yo tenía mis monedas en Josh Trank y... Igual y puede hacer un revival. Pero... Si es que le dan trabajo. Si es que le dan trabajo. Pero me gusta ver que a alguien en quien tenía las apuestas, sí, que es Chazelle, pues está saliendo. No como Miles Teller. Pinche Miles Teller. Bien, mi película es Raw. Esa película que también vi por la tarjeta del festival. Fue el festival de Morelia. Pero sí. Ah, sí, pues yo voy a ir a Guadalajara, perro. Recién vi que está empezando a salir al mainstream esta película francesa dirigida por la directora Julia Ducournau. ¿Ducournau? Comedia de Fremash, bueno, ella. Es una película sobre una chica caníbal. Bueno, es esta chica que tiene una familia vegetariana. Y hay como unas ondas puritanas por ahí. Es virgen, ya sabes, ¿no? Es la típica historia. Es como ese corto donde... ¿Sabes? Es exactamente ese corto que hacen todos los estudiantes de cine novatos. Ajá. ¿De la chica que se vuelve loca y mata a alguien? Exacto. Eso es. Pero esta tipa está estudiando veterinaria. Pues ya saben, ahí tienen que diseccionar caballos y cosas así, ¿no? Ajá. Y entonces toda la película es como esta constante provocación visceral de dedos cortados y vómitos y cosas así. Ajá. Y es... A mí me gustó en ese aspecto porque es muy divertida, como humor negro. Yo de por sí tengo un estómago muy fuerte. Y la única parte... Ni siquiera diré que es la parte más cringe. Pero la que me inquietó a mí... Fue una en la que le da una urticaria por intoxicación. Y se rasca todo el cuerpo. Y sentía que iba a sangrar la piel. Porque pues yo tenía dermatitis atópica muy severa de pequeño. Pero Jesus. Oversharing. Pero fuera de eso, no entiendo todo el praise que... Que praise es como... Oh, miren, esta película tan especial. Tiene este elemento que no ves normalmente en Hollywood. Y es como de... Yeah, well, so what? O sea, no es como si no existiera el exploitation desde el principio de los tiempos, no, o sea. Aparte no es tan fuerte, no se me hizo tan fuerte. Se me hizo más graciosa que fuerte, realmente. Hay una escena de sexo en la que la tipa le empiezan a salir sus instintos caníbales y es aterradora, pero es divertida. Cool. Porque es como... es como esquivar. Ajá. Pero con una amenaza real. Este, sí. Y... es divertida, pero no tiene realmente nada de... nada que yo le pueda... que digas así, tiene un como... especial. Una lectura, un subtexto muy profundo. Realmente no, eso es lo más cliché del mundo. Que la tipa empieza a descubrir este los placeres carnales. Ah, pero también le gusta literalmente la carne. ¿Ah? Y no se me... todos hace... sabemos que va a haber una escena de sexo oral ahí que no vaya a salir mal. Nada inteligente. Y menos con ese... no sé si fue, no sé si fui yo, pero esa escena en la que hay acercamiento en una fiesta y está ella al centro sentada y está mirando a los ojos con la mirada Kubrick y tiene esta idea en cuero y esta ropa negra y se ve tan caricaturesca esa transformación. No, se me hizo muy... demasiado cheesy. Muy cheesy, pero pues está divertida. Vale la pena para que vayan a verla y si tienen suerte habrá una cadena de vómitos en la sala. Sí, y también puedes... y será épico. Y también puedes esperar a que tu amigo el mamoncito que se siente muy intenso va a ser como de... oh sí, tengo que ir a ver Raw, es que no lo entenderías. It's too raw. Lego Batman. Ah, bueno, ya, sí, pinche, se encaliente metiéndola sin salivita. ¿Sí? Ah, bueno, estas son nuestras expectativas del año. Ahí está el foreplay, Jesus fucking Christ. Lego Batman. Lego Batman. O sea, como ya dije, Lord y Miller, los que hicieron la película de Lego, digo, no siguen aquí, pero es Will Arnett, es Michael Cera, Sagali Fernández no me late, pero ya saben, son todas esta cantidad... enorme de actores invitados. Billy Dee Williams va a ser dos caras, lo cual se la deben desde hace... la neta, sí. Casi 30 años, 28 años, entonces... No, sí, 28 años, entonces... no sé, o sea, la película me emociona porque parece divertido y parece que al fin vamos a tener una película de Batman que no es como... ¡mis padres están muertos! Va a ser una buena... va a ser... contestataria en el sentido de que Batman ha sido tan encasillado en... en una onda tan emo, mis papás no me entienden porque están muertos, pero todos los que lo leen están, oh, mis papás no me entienden porque va a ser yo muy soy retador. Un ente de la noche. Y de hecho, conozco a algunos fans de DC que están muy en contra de esta película. Lo cual no lo entiendo, o sea, realmente Lego Batman es la película de DC que más he esperado en años. Y eso nos lleva a Justice League. ¿Cuáles son tus expectativas de Justice League y de Wonder Woman de una vez? Nulas. Bueno, de Wonder Woman tengo tantita esperanza porque Patty Jenkins es una directora capaz. Pero de Justice League, yo sé que el tráiler se ve bien. Yo sé que algunas de las fotos se ven decentes. Aunque todos los trajes se ven mal. O sea, no hay un traje que no se vea como... y esto parece... a mí me encantó esa foto donde van saliendo de una como compuerta y hay... ajá, y se ven nada más... parados. No, y aparte hay como humito. Ajá. Y parecen los chambelanes así cuando van a bailar la de Backstreet Boys, ¿no? No, a mí me recordó a... everybody. No, a mí lo que me recordó es a Guardianes de la Galaxia. Esa foto que pero pusieron. Estoicos hasta la... No. Esa foto en la que están todos parados en el lineup policiaco. Ajá. Y que el punto era de, ¡ah! ¡Miren lo estúpidos que se ven! Y aquí es como el mismo acomodo, pero ¡somos tan serios! Y nada más se ven como de... como en esperando en un elevador. O sea, todos se ven tediosos. Todos tienen la cara de... mira. Pararararara. Estas son mis expectativas de Justice League. 30% está ok. 20% es excelente. Es de buena a muy buena. Y 50%... es un desastre. ¿Por qué? Mis expectativas son 10% va a ser muy buena. No, 5% va a ser muy buena. 15% va a estar ok. 30% esto va a ser malo. 50%, y 50% estamos viendo probablemente uno de los mayores desastres cinematográficos en la historia. Es posible, les digo por qué, porque a pesar de que el trailer se ve muy bien y ya sé que ya hay color y ya hay, bromas, esto podría ser contraproducente. Porque podrían dejar al guión hecho un desmadre. Que ya lo están haciendo. Y podrían esforzar mucho el tono de Marvel. Que, pues, digo, las películas de Marvel son muy buenas, pero DC estaba intentando abrir como su cosita, su pequeño agujerito en el mercado, pero no creo que la idea fuera ser tan grimdark, porque si no ya no tienes a dónde pasaron ir. Pasaron de ser muy y que pasen a ser tan. Ajá, también estaría. Y además todos los diseños siguen siendo diseños aprobados por Zack Snyder, entonces todos parece que les como echaron plastilina extra en todos lados, o sea, todos parece que tienen como un traje sobre el traje, y ese traje está sobre otro traje. Solo capas y capas y capas. Es como los diseños de Rob Liefeld, ¿sabes? Que eran bolsillos sobre bolsillos, en bolsillos, con una pistolera, y la pistolera está junto a otra pistolera, y esa pistolera sí tiene un bolsillo. Si los recuerdas. Sí. Y yo pienso eso. Así se ven para mí los diseños de Justice League. O sea, se ven ridículos. En cambio, pues, Marvel BB es así como de, yep, es Jack Kirby. Es Ditko. A ver, ahí está. Ok. 50 Shades. 50 Shades. ¿Viste la primera? No tuve la paciencia. Vi la primera mitad. Así. Yo solamente puedo ver películas así por cuando estoy con alguien más. Cuando entro a burlarme. No. O sea, no así. No tengo tanta suerte. O sea. Además, creo que entrar a ver 50 Shades en ese plan es un boner killer. Sí, es como de. No, me refiero. O si quieres que un hombre controle toda tu vida. Sí, güey. Sí, güey. Pero, me refiero, solamente puedo ver cosas tan obviamente malas acompañado de alguien con el cual reírme de la película. Sí, no. Por eso no he ido a ver Monster Trucks. Dicen que no es tan mala. Ya sé, y me veo tentado, pero por otro lado, temo por esos 50 pesos. Podrían comprarme unas salchipapas. Y hablando de películas que obviamente van a ser malas, pero no podemos decirlo todavía, Power Rangers. Güey, también Cranston, conocido como Chronicle 2. Bryan Cranston está inflando a decir que es como The Dark Knight. Ya no es 2008. Ya, Bryan Cranston, ya pasó. Cranston, ¿qué pasa? Vuelve a hacer papeles buenos, Bryan Cranston. Y la película en general se ve muy estúpida, pero se ve como la de Max Steel, que tampoco he ido a ver. Pero puede pasar, o sea, igual y no es idéntico a las películas clásicas, pero digo, a la serie clásica, pero puede pasar, puede ser buena. Bryan Cranston, Elizabeth Banks, un montón de niños con actitud. No va a pasar, va a ser pésima. Ahora, Spider-Man Homecoming. La tengo. Yo también le tengo fe. Le tengo fe, pero no me gusta lo que veo. Quiero, yo sí. Es decir, o sea, veo el tráiler y veo que es todo como grisecito y es como, ash. ¿Por qué Marvel siempre tiene que grisear? Siento que va a estar bastante lively. Sí, quiero creer. O sea, le tengo mucha fe, o sea. Porque se ve realmente como una película de high school. Sí, es como sí, eso me gustaba. Porque ya digo, ya después el canon cambió y ya, pues, dramas adultos y Gwen Stacy se acostó con Norman Osborn. Pero al principio la historia de Peter Parker en Amazing Spider-Man era muy de y malteadas y. Ajá, era. Y es un pinche nerd, pero también es un superhéroe. Sí. Oh, los bullies, yo les enseñaré. Como de, ah, sí, y me pongo nervioso cuando leo a esa chica. Y se ha visto súper raro, con Toby no tanto, pero con Andrew Garfield ya está. Pues Andrew Garfield ni siquiera era como nerd, era como de, oh, sí, soy skater. Ajá, era un que digo, intento. Es bueno modernizar los tropos, pero Andrew Garfield no era Peter Parker, era Andrew Garfield. Ajá, siento que no sería pues, precisamente marginado. Ajá, entonces pues ya, Spider-Man Homecoming. Tengo esperanzas y quiero creer. Y quiero ver a Michael Keaton volar. Y quiero ver a Michael Keaton volar otra vez. Otra vez. Dios, ese tipo tiene como una carrera bien rara. O sea, tiene una filia. No, es que primero fue Batman y, era Michael como Keaton teniendo sexo es como. Es que primero fue Batman y era como de, oh sí, los superhéroes son geniales. Luego hizo a Birdman y es como de, malditos superhéroes, huelen a bolas. Y ahora es como de, ah, quiero volver. Pero está haciendo Birdman, o sea, es Birdman otra vez, pero sin la ironía. Logan, que también la están haciendo mucho hype, que hace como candidata a mejor película. No creo. No creo. No. O sea, se ve. El universo X-Men de por sí, fílmicamente, es muy irregular. Es un poquito. Pero ahora es como la parte clasificación R del universo X-Men. Que es como, oh, sí, y se publicita como algo todo serio. Y se llama Logan. Logan. Y ponen el tráiler con Johnny Cash. Y es tan interesante. Lo que se me hace muy cagado es que toda esa nostalgia está saliendo directamente de nosotros. Porque en las películas de X-Men, Wolverine nunca ha sido como muy interesante. Pues no, pero es el más icónico. Es el más icónico, pero todo este tono de despedida intenso viene completamente de nuestras cabezas. Y del hecho de que sabemos que Hugh Jackman se va. O sea, como serie fílmica, Logan no tiene sentido. Pero se ve divertida. Y además, es chistoso ver a Patrick Stewart así como, oh, what the fuck, gritando. Es divertido. ¿Piratas del Caribe? No. Recuerdo lo fresca que se sintió la primera parte. Ay, sí. One Hit Wonder. La segunda. Todavía. La segunda es defendible. La segunda es defendible, pero ese. Toda esa frescura de. Ah, sí, Piratas del Caribe. Se murió cuando entraron los superhéroes. Ya después fue como. Es como ese meme de los Padrinos Mágicos. Ajá. Donde esta chica, la porrista, rompe la foto. Así. ¡Ah! Así. Sí. Pero tú lo crees. The Mummy. No espero nada, nada más quiero ver el grito de Tom Cruise en la pantalla grande. Por eso vas a pagar el boleto. Sí. Lo vale, así con el sistema surrounded. No, voy a llevar este micrófono así, escondidito, y nada más lo voy a guardar y lo voy a usar para mis remixes. Sí. Es lo único que quiero. Va a ser un sample de 70 pesos y de 2 horas de descarga. Y pues, si la película no me duermo, lo considero un éxito. Kingsman 2. Que no la censuren, por favor. No, que esas no la censuren. Tengo mucho. Es más, que tengo una escena aún más cabrona. Matthew Vaughn dirigiendo también, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ah, bien. Matthew Vaughn nunca ha dirigido secuelas, entonces eso me parece interesante. Mi villano favorito 3, que su tráiler intentó minimizar los Minions todo lo posible. Nada más nos mostró un segundito como de, aquí está, cállense, niños. Ajá, así, ya. Qué bueno que estén conscientes de eso. Sí, bueno, no es como si a alguien le importe. Next. Ok. War of the Planet of the Apes. Que de seguro tendrá un título bien feo aquí. La guerra por el... No, es que... el planeta de los simios. Paréntesis G, paréntesis G, paréntesis R. Ajá, algo así. Ah, no sé, o sea, me encanta la serie de Planeta de los Simios porque es como ese blockbuster en el que nunca piensas y de repente ves que va a salir mañana y es de ¡yes! Ok. Transformers. No puedo creer que estemos haciendo esto otra vez. Desde la segunda, desde antes de la tercera parte, Michael Bay dijo que ya no haría más películas de Transformers, si no mal recuerdo. Todos sabemos que va a ser una después de esta. Tal vez no. Ya es esta una constante en mi vida como cinéfilo. Tirarle mierda a la nueva de Transformers. Sí, es como algo que hay que tapar de la agenda. Es como de, ah, sí, esto y esto. Y adorar a la nueva de Scorsese. Ay, sale la nueva de Transformers. Bueno. Ok. Cars 3. No puedo creer que haya sido el trailer porque todos perdieron la cabeza el año pasado. Ajá, y lo cagado es que luego ya sale el trailer normal y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es otra película de Cars. De hecho, es un rehash de Cars. Que es como de, ya no es como, oh, Rayo McQueen, eres muy joven, tienes que aprender a correr como un buen coche. Y ahora es como, oh, Rayo McQueen, eres muy viejo, ahora tienes que aprender a correr como un coche inteligente. Y es lo mismo, es Cars otra vez, solo que ahora es viejo. Todo el mundo sabe que y va a hacer llorar a todos los niños que la vieron en 2006, porque, no sé, o se va a retirar. Para frutas. Se va a retirar o se va a morir. No se va a morir. No, se va a retirar y va a decir, ya estoy bien y se va a quedar en... Los papás de Dory debieron morir. Sí. O, y se va a quedar en su pueblo y entonces ya todos van a ser amigos y van a ser felices. O sea, a nadie sorprende, a nadie importa. O sea, el primer trailer... va a ganar, va a llegar en segundo lugar o algo así o se va a salir va a salir de la carrera para hacer algo noble. Ajá, no, bueno, eso hizo en la primera, entonces tal vez esta vez sí gana y sea como de, oh, sí, la última copa, pero entonces se la va a regalar al segundo lugar, un pinche coche sin ruedas, y entonces va a ser como, oh, por Dios, y él va a decir, exacto, y se va a ir, y adiós, Owen Wilson, no quiero volver a verte en mi vida, ya, fin. Cosas que de verdad nos emocionan, Alien Covenant y Blade Runner, 2049. Dos relacionadas con Ridley Scott, que tuvo un resurgimiento muy bueno después de The Martian. Que, Dios, The Martian es tan buena. Entonces, Alien Covenant, que es una secuela de Prometheus, una película no tan buena, pero al parecer están regresando como mucho a las raíces de la Alien clásica. Que, bueno, todas las películas de Alien dicen lo mismo, pero... Sí. Pero esta vez tengo fe. Entonces, va a salir Danny McBride, va a volver Michael Fassbender. No se ve tan mal. Y mientras, Blade Runner. ¿Por qué no nos hablas de Blade Runner? ¡Hype! ¡Hype! ¡Hypea! Mi mamá es una replicante. Yes. And thank you, my friend, for trusting me. Hallelujah. Hallelujah, money. Hallelujah, money. Preguntas y respuestas, Enrique. Esta sección está... Desde los tiempos de YouTube y es algo que nos gusta hacer como para tener una interacción mayor con la gente. Ustedes preguntan, nosotros seleccionamos las preguntas que nos parezcan más interesantes y las respondemos. Pueden hacer las preguntas en nuestros posts de cada podcast, en los posts que hacemos antes de... Ajá, nos pueden seguir en Facebook, en Deus Ex Magnifica, en Facebook, y hacer sus preguntas ahí. Raúl Antonio Guzmán Mares. Tras el reciente ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿qué cambios creen que se vean en Hollywood durante su mandato? Yo veo de que mucha gente va a empezar a salir, o todos los filmes se van a volver mucho más de protesta. Es decir, vamos a empezar a ver, sobre todo en productoras que sí son muy como poderosas y de que también tienen una agenda muy progresista, como por ejemplo Disney. Vamos a empezar a ver muchas películas en las que pues va a haber una crítica directa a Trump. Y en general en el cine hollywoodense, o sea, ven que en todas las últimas películas teníamos como a Morgan Freeman, digno presidente, o Jamie Foxx, digno presidente, o incluso si eran blancos, eran presidentes muy nobles, eran muy buenos hombres. Y entonces de ahora en adelante va a ser como pendejos, o sea, van a contratar a Stephen Colbert, va a ser Alec Baldwin, va a ser gente así. Al parecer tendremos mucho que hablar de este tema, porque la segunda pregunta es de Luis Hernández. Movimientos anti-Trump, ¿qué opinan de ellos? ¿Están logrando algo? Artistas como Moby, Gorillaz, Franz Ferdinand, Audioslave, etc. ¿De verdad están ayudando a la oposición? Sí, esa es parte del arte, como dijiste al principio, Enrique. Y realmente no se me hace como una cosa de bandwagon, porque los artistas de por sí tienen esa conciencia, por lo general. En especial nombres tan grandes como los que acabas de mencionar. Y realmente no se me hace nada que esté fuera de su alcance. De hecho, creo que es su deber, en parte, como artistas. ¡Uy! El show del Super Bowl va a estar bueno. Va a pasar algo, estoy seguro. Sí, pues es Lady Gaga, o sea, reina queer del universo. Y de hecho sí está... Ya si lo ves desde una postura menos política, es... Bueno, no, es imposible no verlo de una postura política. Porque están surgiendo, de nuevo, artistas que estaban callados. Por ejemplo, Gorillaz, yo creo que de por sí ya había anunciado su regreso, pero va con una nueva potencia. Porque ya están entrando en un contexto, en América totalmente diferente, en un mundo totalmente diferente. Porque la repercusión de Trump y todo ese auge alt-right, del fascismo, tiene implicaciones globales. Entonces, se me hace perfectamente natural y beneficioso que hablen los artistas al respecto. No es lo mismo, no es lo mismo cuando era la campaña. Y eran esas propagandas de celebridades. Yo no creo que sea lo mismo. No, yo siento que esta sí es como una respuesta muy honesta. Sobre todo por esas que mencionas. Por ejemplo, si lo hiciera Beyoncé, sí tenía mis dudas, pero... Sí, no, yo no dudo de la sinceridad de Beyoncé, pero pero ya es algo muy establecido. Ajá, es muy pop y comercial, muy así de la Queen Bee, de que todo el mundo va a escuchar. Y entonces, obviamente, su voz mucho, es plataforma. Pero ya tiene la voz ganada, pero estos tipos son más el outsider. Y entonces se están metiendo porque pues les corresponde. Son más rebeldes. Son más... Ajá. Todo el mundo está sacando. Arcade Fire volvió. Muchas bandas están volviendo. Están volviendo y con un single anti-Trump. Yeah. Qué horrible debe ser esa persona. Sí. Imagínate qué triste ha de ser de que todo el mundo, con excepción de Three Doors Down, esté... O su hijo. Imagínate a su hijo, que tu papá todos los artistas le... Todos lo odian. Todos lo odian, sí. No, y hasta los que no son ruidosos, hasta los guitarristas y bateristas de bandas, por ejemplo, sigo a Pixies, que va a venir ese año a México. Sigo al guitarrista de Pixies y también él está tirando la trompa en Instagram. Me imagino hasta los de Daft Punk con sus lucecitas en la cabeza diciendo fuck, Trump. No, y la de Garbage, Shirley Manson, que de por sí es muy es como la Beyoncé del rock. Ya pero, ni dropeaste a Shirley Manson como otras veces. Es que es mi único crush que tengo en la cultura pop, además de Lord. Ah, Lord. Lord va a volver. Lord va a volver. Pero Shirley Manson no se la acaba en redes sociales. Está todo el tiempo, dale. Ay, es tan dem. Pues hasta los pinches viejitos snotty británicos. O sea, yo sigo mucho al crítico de arte Simon Shama, crítico de historiador. Y todo el día está posteando memes de Trump. No mames, pinche don lo amo. Hasta Robert De Niro. Entonces sí, Alec Baldwin, que era el actor que nadie pela, así que todo el mundo se burla, que fue el villano del gato en el sombrero. Sí, nunca lo olviden. Y ahora es un activista, o sea. Este es tu recordatorio de diario, que Alec Baldwin salió en el gato en el sombrero. Michael Moore. Ah, Michael Moore también es un héroe. ¿Por qué? No sé, me cae muy bien Michael Moore. Tiene sus segundos, pero ahorita está teniendo mucha resurgencia porque fue una de las pocas personas que predijo lo de Trump. Sí, tuvo razón realmente. Y porque, no sé, se me hace una persona inteligente, admiro mucho su obra y esa posición que tiene para hablar. Incluso tuvo una cápsula hablando en la Women's March y... O sea, unos dijeron que era mansplaining porque dio como una guía de qué hacer, pero me parecieron consejos de alguien que sí sabe. Pero pues Michael Moore es una persona con mucha experiencia. O sea, mansplainer sería en el caso de que fuera Michael Moore una persona X llegando a decir, pero no, Michael Moore es alguien que viene protestando desde Bush, entonces... Sí, fue bastante... Es alguien que tal vez no tiene una visión femenina, pero es alguien que puede dar una visión muy interesante. Y habló abogando por esos grupos sobre todo, o sea, él nada más entró... Y dijo, tiene sentido que esta persona hable con este trasfondo que surja ahorita, en un momento tan crítico. Ajá. Porque sí es un momento crítico. Muy crítico. De hecho, creo que conviene que lean ese artículo del New York Times de Are You Not Alarmed? Ajá. No, hay un millón de artículos que deberíamos empezar a leer, pero... Pero sí. Que tome esa plataforma. Y entró y dijo: miren, les voy a dejar estos consejos. Llamen a tal. Bye. Y ya entraron todas las punks a decir: ¡Viva la vulva! Hay un cartel que decía: ¡Viva la vulva! Ah, no, mi favorito. Me lo voy a tatuar. No, mi favorito. Mi favorito fue el de unas mujeres en Londres que se vistieron como sufragistas y dijeron: ¿sí? Misma mierda, diferente siglo. Y un cartel que decía: no puedo creer que esté aún protestando por esta mierda en 2017. Pueden ver la selección de los mejores carteles en deusexmagnifica.com y seguirnos en redes sociales. Hecha por nuestra querida compañera McDarling. Ya, esto no es No Te Ofendas. Cállate con la vulva. Vulva. Vulva. Hugo Ernesto Corea, ¿qué les pareció la nueva canción de Gorillaz? Hallelujah Money. A muchos no les gustó, pero vi un patrón en el que la mayoría de las personas a las que no les gustó la canción son los que tienen como canción favorita Clint Eastwood y que piensan que son los changuitos raperos. No, normalmente no soy esa patrulla anti-posers, pero si estás consciente de que Gorillaz es en realidad el proyecto experimental de Damon Albarn y has escuchado los discos enteros, entonces no te sorprenderá que hayan venido con esto. Hallelujah Money es una canción en spoken word con un poema de Benjamin Clementine, que es un músico y poeta y pianista muy bueno, contemporáneo, no es una leyenda vieja, es un nombre que quizá no le suene, pero deberían totalmente de checarlo. Es un gran poeta y es una canción que es abiertamente a una manifestación anti-Trump. O sea, empieza el video y está entrando a la Torre Trump y la voz de Clementine es la voz de Trump. Y están subiendo en el elevador y atrás de él se están viendo imágenes como de corrupción social. Yes. Entonces la voz de 2D, la de Damon Albarn, entra nada más en un coro que suena muy apagado al fondo y dice: ¿cómo sabremos cuando la mañana llegue que seguimos siendo humanos? ¿Cómo sabremos? ¿Cómo soñaremos? ¿Cómo amaremos? Es lo único que dice. Lo demás es el poema demagogo, intenso, distópico de Benjamin Clementine. Y acaba la canción con un grito de Bob Esponja, increíblemente. ¿En serio? Sí, cuando Bob Esponja se espanta en un episodio y hace ¡ah! Y así acaba, y es aterrador en el video. Llega como un shock. Me pareció una muy buena canción. Realmente entiendo que no les guste a muchos porque es muy spoken word. Es más en línea con lo que hacen, no sé, más recientemente Henry Rollins, por supuesto Leonard Cohen, en canciones como Villanelle of Our Time. Lou Reed, que es prácticamente hablado. Y así pudiera citar a muchos más. No, el propósito de estas canciones no es ser precisamente pegajosas, sino dar un mensaje y tener como un arreglo musical. Y sí hay unas ideas en cómo los acordes van cambiando junto con las inflexiones de Benjamin Clementine conforme va hablando este discurso tan, tan inquietante. No sé si va a estar en el disco. No han anunciado un setlist del disco, pero no, de todas maneras, aun si está en el disco, no creo que todo el álbum sea así. No, Gorillaz no puede hacer todo un álbum spoken word. No tiene sentido. ¿Tú no sabes? Y aún así yo creo que estaría interesante. Sí. Pero definitivamente no. Un disco entero de spoken word no se me hace la decisión que tomaría Damon Albarn. Y la última pregunta. Today is gonna be the day that they're gonna... ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Mi canción favorita de toda la historia? Obviamente es Wonderwall. Ya sé, pero está en graciosa Wonderwall, porque digo, a mí me gusta mucho, pero estoy consciente de lo quemada que está. Nos acaba de preguntar Ricardo Caballero que si el disco de Liam Gallagher solista será bueno. No sé, pero te puedo dar una expectativa. Liam Gallagher, para los que no lo sepan, es el hermano de Noel Gallagher, son de Oasis, es el cantante, no es el compositor. Ha compuesto algunas que son buenas y realmente no sé si un disco solista de él sería enteramente bueno. Lo único que tenemos de información es que suena, según un contacto de él, suena como The Velvet Underground, pero pues... Ah, espera, déjame contestar una pregunta. Ajá. Que bueno, no creo que, no sé si la hayan hecho ahí, pero que me la están haciendo muy seguido. Me piden mis opiniones sobre el Nintendo Switch, que es la nueva consola de Nintendo. Mira, se ve como un aparato muy interesante. Tiene el potencial de convertirse en como... la nueva gran cosa. El problema es que Nintendo es muy Nintendo, entonces ya le está cagando, está cerrando las distribuciones, está dando malas exclusivas, está dando muy pocos juegos de entrada. Es decir, o sea, se programa mucho para hacer un Wii U, como el Wii U 2. Entonces, me preocupa un poco. Tengo ganas de jugar Breath of the Wild, pero no creo que vaya a ser como el próximo gran ultra mega arranque para Nintendo. Se me hace como una patada de ahogado, que podría no serlo si dejaran de ser tan japoneses al respecto. ¿Alguien compró el Wii U? Yo no. No, no conozco a nadie que lo tenga. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Acción Polémica. Espero hayan disfrutado este primer episodio de la nueva era. Les habla Enrique Borbón. Les habla Brandon Zamudio. Pueden seguirnos en Twitter como deusexmagnifica. Bueno, deusexmagnifica en general. A mí me puedes seguir @germánborbón. @zamutustra y zamutustra en todos lados. Zamutustra en todos lados. Búsquenme como Enrique Borbón. Y eso es todo. ¡Adiós! Tengan un buen año. Recuerden golpear fascistas y ver buen cine. Golpear nazis, ver buen cine. O ver mal cine con amigos con los que te puedas reír. Pero golpear nazis es lo de siempre. Golpea nazis. Bye.